hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo: amarlo con todo nuestro corazón. Y cuando amemos verdaderamente a Jesús, también cuidaremos de los demás.